En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ¿Qué nos prohíbe conocer? ¿Nos prohíbe el bien? ¿Nos prohíbe ser sabios? ¿Ha muerto por ventura la serpiente? ¿Ha comido y vive, conoce, habla, razona, discierne, cuando hasta aquí era irracional? ¿No habrá sido inventada la muerte más que para nosotros? ¿O será que el alimento intelectual que se nos niega está reservado a las bestias? ¿Qué es, pues, lo que temo? ¿Acaso sé lo que debo hacer en la ignorancia en que me encuentro del bien y del mal, de Dios o de la muerte, de la ley o del castigo? Aquí crece el remedio de todo, ese fruto divino de aspecto agradable que halaga el apetito y cuya virtud comunica la sabiduría. ¿Quién me impide que lo tome y alimente a la vez el cuerpo y el alma? 9 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1608, nació John Milton. 9 de diciembre. Y Dios me hizo mujer, con pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Un día como hoy, pero de 1948, nació Gioconda Belli. Siento saudades de todo lo que marcó mi vida. Cuando veo retratos, cuando percibo olores, cuando escucho una voz, cuando me acuerdo del pasado, yo siento saudades. Siento saudades de amigos que ya nunca vi, de personas con las que ya no hablé ni me topé. Siento saudades de mi niñez, de mi primer amor, del segundo, del tercero, del penúltimo y de aquellos que aún voy a tener si Dios quiere. Siento saudades del presente que no aproveché de todo, recordando el pasado y apostando en el futuro. ¿Cuántas veces tengo la voluntad de encontrar no sé qué, no sé dónde, para rescatar alguna cosa que ni sé qué es ni dónde perdí? Veo el mundo girando y pienso que podría estar sintiendo saudachis en japonés, en ruso, en italiano, en inglés, pero que mi saudachi, por haber nacido en Brasil, solo habla portugués, a pesar de que en el fondo pueda ser políglota. Creo que un simple te extraño, o no sé cómo podamos traducir saudachi en otra lengua, nunca tendrá la misma fuerza y significado de nuestra palabrita. Tal vez no exprese correctamente la inmensa falta que sentimos de cosas, personas queridas. Y es por eso que tengo más saudachis, porque encontré una palabra para usar todas las veces que siento este apretón en el pecho, medio nostálgico, medio gustoso, pero que funciona mejor que un signo vital cuando se quiere hablar de vida y de sentimientos. Ella es la prueba inequívoca de que somos sensibles, de que amamos mucho lo que tuvimos y lamentamos las cosas buenas que perdemos a lo largo de nuestra existencia. De diciembre. Un día como hoy, pero de 1977, murió Clarice Lispector. Ah, y un día como hoy, John Milton sintió saudades del paraíso perdido. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.